en Radio Marca Elche en Punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Lo va a poner en movimiento desde la derecha Damián, rosca hacia afuera, zona de sol, pelota al primer palo, la sacó la defensa del Málaga, que quiere montar la contra, protege la pelota, ojito, se la lleva Rodrigo, disparo, gol. ¡Mamma mía, qué pepinazo! ¿Quién decía que este tío no sabía marcar? ¡Gary Méndez Rodríguez! ¡Desde 30 metros! ¡Zapatazo por la escuadra! ¡Se lanzó Willy Caballero, que nada pudo hacer! ¡Mamma mía, qué golazo! ¡Marco Rodríguez, que se estrena! ¡Málaga 0, Elche Rodríguez 1! Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Ese puede ser el gol de la permanencia, o casi. Desde Radio Marca Elche te saludamos, también si nos sintonizas en Teleelche o para escuchar Radio Marca Elche desde cualquier parte del mundo en infoexpress.es. Hasta las 2 de la tarde, aquí arrancamos en Elche en Punta. El Elche ganó a domicilio casi 7 meses después y lo hace la Rosaleda con un fantástico gol de Rodríguez que acerca a los ilicitanos a la permanencia. Hay 6 equipos que luchan por no ocupar las 2 plazas vacantes de descenso. El Elche con 39 es el mejor situado y está a 4 puntos de zona roja, pero Granada y Valladolid tienen un partido menos. El Granada juega esta noche en Anoeta y el Valladolid el miércoles en Pucela. A falta de 2 jornadas para el final, los de Escrivá han superado los números de toda la primera vuelta. Ahora suman 39, 18 de la primera y 21 de momento de esta segunda vuelta. Las calculadoras ya echan humo, la nuestra también. Hay 3 opciones para que el Elche se salve el domingo a las 9 menos cuarto, una vez finalizado el partido contra el Barça, que ya es definitivo, como ya suponíamos el horario. El domingo a las 7, Martínez Valero, despedida del Elche ante su afición. Ojalá lo haga lo grande frente, ni más ni menos, que a un FC Barcelona que todavía vendrá con opciones. Pues el Elche se salva ganando al Barça, hagan lo que hagan el resto. Esa es la opción 1. La opción 2, empatando, si 2 rivales entre Getafe, Almería, Osasuna y Valladolid no ganan. Y la tercera opción, el Elche se salvaría perdiendo si 2 rivales entre Getafe, Almería, Osasuna y Valladolid pierden. Luego tenemos multitud de opciones con triples empates, cuádruples empates, pero iremos paso a paso para no liaros. El Elche lo importante es que depende de sí mismo gracias a esa importantísima victoria, bueno, y al resto de campaña. Rosa Lucas, buenas tardes. Hola Paco, buenas tardes. ¿Qué vamos a preguntar hoy a los oyentes? Pues teniendo en cuenta esa importantísima, como tú dices, victoria conseguida en Málaga, el Elche está más cerca de la permanencia en Primera División. Queremos que nos cuentes, como cada lunes, sensaciones. ¿Cuáles son esas sensaciones que te deja el partido del sábado? Cuéntanoslo a través de las redes sociales, infoexpress.es es nuestro Facebook, y @infoexpress para hacerlo a través de Twitter. El Elche ha vuelto esta mañana a los entrenamientos, el miércoles descansa, el resto de días trabaja para preparar el partidazo frente al Barça, un partido que si ya de por sí estaba en rojo en el calendario señalado por todos los aficionados, más si cabe teniendo en cuenta lo que se juegan ambas escuadras. ¿Cómo es el fútbol? El Barça tiraba la liga después del empate en Can Barça contra el Getafe, daban ya por perdidas sus opciones, pero claro, no contaban con la derrota del Atlético de Madrid. En ese momento y ayer, cuando el Madrid perdía contra el Valencia dependían de sí mismos. Si el Madrid no hubiera marcado Cristiano Ronaldo en el 91, ganando los 2 últimos partidos serían campeones de liga. El gol de Cristiano les hace tener pocas opciones.

No te olvides de recoger tu regalo, Step. En Radio Marca, Elche en Punta. El análisis a fondo del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. 1:29, Rosa, ¿qué dicen los oyentes? ¿Qué sensaciones de la victoria, de la jornada? Robin de Chanel nos dice que sus sensaciones del partido del Elche ante el Málaga, dice, fue espectacular y un sufrimiento. Dice, ¿me podrías poner de nuevo, por favor, el gol de Gary Méndez? Bueno, pues a lo mejor... Está en las redes sociales ya, en InfoExpress, le meten el Twitter de InfoExpress, está colgado ya, en mi cuenta de Twitter también, o sea que... Si no da tiempo, al final lo ponemos. Lamberto Rodríguez nos dice, me alegro un montón que se le apareciera la Virgen a Rodríguez, dice, y que dispare siempre de lejos. Francisco Javier, qué alivio nos quedó a todos. Victoria fundamental, todavía nos falta un punto y lo conseguiremos. José Joaquín, madre mía, qué golazo. Lo mete Cristiano y lo pone mil veces en las televisiones. Permanencia casi. También nos comenta Manu Veintitantos que este equipo tiene más bemoles, no dice exactamente eso, que palmeras. Y aunque muchos no quieran, nos quedaremos en primera. José Joaquín dice, Paco, tío, eres un crack cantando goles. Enséñame cómo lo haces tú. Pues que intenté cantar en Eurovisión, pero me echaron para atrás. Sí. Entonces digo, voy a dedicarme a esto, que igual aquí... Dice. Digo, venga. José Antonio, contando con que el Valladolid pierda contra el Madrid, se me antoja extraño que Getafe, Valladolid, Osasuna y Almería consigan todos cuatro puntos en dos partidos. Juan Andrés, sensaciones muy buenas. Nunca dejé de confiar en este equipo. Este fin de semana conseguimos la permanencia. Valentín Amorós, estamos salvados, digan lo que digan los franjicenisos. Y Manuel Jover, no solo está cerca la permanencia, sino que está virtualmente salvado, ya que los demás tienen que perder puntos, entre ellos Granada, Almería y Valladolid. Bueno, vamos a ver qué opinan también nuestros contertulios habituales. Nos acompaña exjugador del Elche y presidente de la Asociación de Veteranos, Fernando Mancebo. Nando, buenas tardes. Hola, ¿qué hay? Buenas tardes. Nos acompaña también nuestro contertulio habitual, Cristóbal Sáenz, aficionado, seguidor, peñista y sufridor de todo. Vamos, Cristóbal, buenas tardes. Buenas tardes, sobre todo sufridor. Sufridor. Y también nos acompaña nuestro compañero de Radio Marca y del diario Marca, David Marín. David, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, Nando, los nervios están templados, tenemos más confianza que ayer, pero menos que mañana, de que Elche se va a mantener después de los últimos resultados, ¿o hay alguna duda, alguna incertidumbre? Hombre, las cosas se te tienen que dar muy mal, ¿no? Que bajásemos nosotros. Tienen que ganar cuatro o cinco equipos que van por debajo de nosotros. Pero como siempre digo, al final, cuando todo parece que lo tienes hecho, después los resultados, como estamos viendo, que el Almería gana en el minuto 93, el Getafe empata en el 93, el Almería gana al Español en casa, o sea... El Valladolid gana al Español. Y es que el Valladolid anteriormente ganó en casa, sí, el Español, la semana anterior, cuando nadie daba tampoco un duro por ellos, ¿no? Entonces son resultados que al final dices tú, joder, es que no está clara la cosa, ¿no? Porque cuando estás metido ahí, ves brujas por todos los lados, ¿no? Ayer el ejemplo que has puesto, fíjate, el Almería perdía 1-2 con uno menos. Y no sé de dónde saca las fuerzas, marca el empate a 2 y el 3-2... remata el negrito este con una facilidad pasmosa. Pero es que no sé si tuviste el gol, el tercero. Es que Soriano centró solo. Sí, es eso, y te digo. Y el delantero remata solo. O sea, en el minuto 93, un equipo que quiere, eso no pasa. ¿Qué pasa? Pues bueno, sí, pasó. Por eso te digo que, bueno, yo después de que el Elche ganó, lo veía fenomenal. Lo habías después hecho. Después ya con los resultados empiezas a hacer números y ya ves que los equipos pueden sumar, ¿no? Pero bueno, tú también puedes sumar. También te parecía que el Elche, pues contra el Barcelona no se iba a jugar nada y ahora se lo va a jugar todo. Uh-huh. Porque el Barcelona también puede ganar la Liga. Bueno, esto es la Liga, ¿no? Esta es la salsa del fútbol y esto es lo que nos toca. Unos por arriba, otros por abajo, pero bueno, yo soy bastante optimista, la verdad. Recordamos que para que el Barça gane la Liga tiene que ganar sus dos partidos y esperar que el Atlético de Madrid pinche en los dos y que el Real Madrid pinche de los tres como mínimo en dos. O sea que es el que menos opciones tiene, pero tiene. Y por tanto, de no tener, como ellos pensaban que no iban a tener el sábado después de empatar contra el Getafe en el Nou Camp, ahora sí tienen y está claro que van a venir a apurar sus últimas opciones. Pero al Elche en casa hay que ganarle, ¿eh? Que no lo ha ganado nadie todavía en la segunda vuelta. Exacto. Y hay que ganarle. Y podemos despedir 2014 esta temporada imbatidos, que eso en primera son palabras mayores. Cristóbal, ¿cómo van los nervios? Pues los nervios, yo creo que al nivel que cogieron el sábado, yo creo que se han bajado ya un poquito. Salimos muy contentos, pero como ha dicho Nando, luego ya viendo los resultados, se es optimista, yo siempre soy optimista, creo que tenemos ya prácticamente la permanencia, así que faltaría mínimo sumar un puntito más. Pero con los resultados que se están dando, que son cuanto menos sorprendentes, es como para no dormirse y asegurarla por nosotros mismos. Tenemos la sartén por el mango, nosotros dependemos solo de nosotros mismos y solo hay que, yo creo que con un puntito más ya la permanencia estaría prácticamente asegurada y no tenemos que fijarnos en los partidos que tienen los demás, que sí que es inevitable hacer cuentas, sacar la calculadora, pero también es cierto que durante toda la temporada nos han favorecido casi siempre los resultados de los rivales y últimamente no nos están favoreciendo en nada, con lo cual no debemos depender de eso y tenemos que ir a sumar. Yo creo que al Barça se le puede hacer daño aquí, yo creo que le podemos hacer pupa. Además, no nos han ayudado, como comentaba antes, los resultados con el Valladolid, con el Granada, luego con el Getafe, pues merecen perder todas las opciones de la Liga aquí y nosotros salvarnos a lo grande. Sí, porque lo decíamos esta mañana, que si el Barça hubiera hecho lo que se supone que tiene que hacer con su pedazo de presupuesto y su pedazo de plantilla, el Elche estaría salvado, porque recordemos que el Valladolid ganó al Barça, el Granada ganó al Barça, el Getafe le ha robado 2 puntos al Barça. Le ha quitado 2 y ha conseguido 1. Si esos equipos no tuvieran esos puntos, el Elche ahora pues prácticamente estaría salvado, ¿no? Desde el sector del exjugador y profesionales está confiado, Nando, también del sector de las peñas y de los aficionados también creen que hace falta un puntito. Desde el sector de la prensa, David, ¿tú cómo lo ves? Yo lo veo bien, yo lo veo mejor que hace 2 semanas sobre todo. Si lo ve bien David, perfecto. Sí, porque hace 2 semanas le llegaba la sangre al cerebro. Confiado. Sí, yo creo que los pinchazos contra nuestros amados vecinos de Valencia y Levante, creo que ahí puso la situación bastante complicada, pero bueno, pues sí que es verdad que antes de los 2 partidos estos decíamos que los 6 puntos era la permanencia y que 4 era dar un paso. Yo creo que todos pensábamos más en ganar al Levante en casa y empatar en Málaga. Se ha dado al revés y ahora pues, yo creo que lo más positivo de todo es llegar a estas 2 últimas jornadas, no con todo ya hecho, porque mientras matemáticamente no esté la permanencia asegurada, no podemos vender la piel del oso antes de cazarlo, pero sí que es verdad que la situación del Elche es buena y si el Granada pierde esta noche será mejor, ya no solo por la distancia que tienes con el descenso, sino por el número de equipos que metes detrás tuyo, ¿no? Que ya tienes 2 opciones para salvarte, o hacerlo tú bien o hacer tú los deberes de sacar puntos en estos 2 partidos, y luego la otra opción sería que el resto de resultados sea lo más lógico posible, ¿no? Si se dan unos resultados lógicos en las 2 últimas jornadas, el Elche, aún perdiendo los 2 partidos, lo más normal es que siguiese en primera. Lógicos no se van a dar, eso ya te lo adelanto. O sea, lo que estamos viendo en las últimas jornadas no son resultados lógicos. O sea, que los 3 primeros pierdan en la misma jornada o no ganen, eso no es lógico. Como que los últimos ganen, yo creo que va a ser hasta el final no apto para cardíacos. El final va a ser sorprendente y va a haber más de una sorpresa. Lo que pasa es que tan importante ha sido la victoria del Elche contra el Málaga como puede ser esta noche la derrota del Granada o la derrota del Valladolid el miércoles contra el Madrid. Es que para mí esos resultados van a ser también fundamentales para que las opciones crezcan mucho del equipo ilicitano. Pero bueno, para sí quisieran el Valladolid, el Osasuna, el Getafe y el Almería los puntos que tiene el Elche, los 39. Porque dices, vale, el calendario del Elche puede ser más complicado que el de, por ejemplo, Osasuna, que tiene que enfrentarse a Español, que no se juega nada, y Betis, que no pero se juega nada. Pero la dinámica de Osasuna es muy negativa. Es mala. O sea, sí, pero del Español también, ¿eh? Sí, también. Pero el Español está salvado. Sí, pero el Almería el otro día le cascó en su casa 4 el... ¿Quién fue? Perdió el Almería 1-4 contra el Celta. Contra el Celta. Y parecía que estaba hundido, ya otra vez se ha metido ahí. Es que no te puedes fiar de una jornada a otra. Aunque el calendario del Elche aparentemente por el Barça es más complicado, pero tiene 39 puntos. Yo lo de Osasuna lo digo porque no es de una jornada, ni de 2 ni de 5. Osasuna viene, creo que ha sumado una victoria de los últimos 7-8 partidos, o sea, viene en una dinámica muy negativa. Y por eso creo que sí que es verdad que si esos dos partidos contra rivales que no se juegan nada los tuviese otro equipo, como el Almería, por ejemplo, el Almería es un equipo que ves sus partidos y ves que ha sacado, igual que al inicio de Liga, yo recuerdo que perdieron muchos puntos en los últimos minutos, ahora en el final de Liga es que están sacando resultados en los últimos minutos, pues a base, sí, mucha gente dirá, el Betis ayer se dejó, el Betis tal y cual, pongo en el ojo del huracán, pero yo creo que el Almería al final eso es cuestión de fe, ¿no? Cuestión de que el Betis no se juega nada y de que el Almería se está jugando la vida y tiene un entrenador que no permite que sus jugadores bajen los brazos, ¿no? Un poco al hilo también de lo que tenemos aquí con Fran Escribá. Tenemos un entrenador que en las 36 jornadas que llevamos no ha permitido que sus jugadores bajasen los brazos en ningún partido, ¿no? Y por eso el Elche está donde está y por eso también el Almería, un equipo que más o menos tiene el mismo presupuesto y mismo perfil de plantilla que el Elche, está también todavía vivo a dos jornadas del final del campeonato. Para hablar un poquito, muy poco, de lo que fue el partido en Málaga, ¿el Elche ganó merecidamente, Nando? Sí, yo creo que ganó merecidamente. Además, yo creo que se notó quién se jugaba algo y quién no se jugaba nada, ¿no? Prácticamente el Elche, el primer tiempo fue muchísimo mejor que el Málaga y quizá todos estos nervios que han venido han sido pues más que nada por el resultado, ¿no? Porque íbamos ganando 0-1 y cualquier córner, cualquier falta, cualquier jugada así a balón parado nos podía hacer daño como nos ha hecho otras veces. Pero realmente el Málaga, yo no vi un equipo que nos podía hacer mucho daño, quitando los últimos minutos, que sí que es verdad que el Elche pues ya se encerró, como se ha encerrado algunas veces, para mantener el resultado, y sí que es cierto que los últimos 10-12 minutos de la expulsión de Botía prácticamente estuvimos encerrados en el área, pero tampoco hubo ocasiones que digas tú, uy, qué paradón ha hecho el portero, ¿no? Yo creo que el primer tiempo el Elche jugó bastante bien, llegó bien, tuvo aparte la de Javi Márquez, y ellos sí que es cierto que tuvieron la de Pizarro, pero bueno, alguna ocasión tenían que tener, ¿no? Y el segundo tiempo, pues, prácticamente es que no se jugó al fútbol. Hubo mucho barullo, muchos piques entre los jugadores, y no hubo nada, ¿no? Pero aun con todo ese barullo, el único que tiró a puerta fue el Elche. Recordamos el cabezazo de La Roca, que salva a Willy, la que tiene Rodríguez, que tira desviado, una también de Cristian Herrera, que sale también por encima de la cruceta. Es que ellos no llegaron. Yo estoy confiado porque el Elche realmente los últimos dos meses lleva una temporada espléndida. Es decir, es cierto que ha empatado partidos, pero el Elche ha jugado bien. El Elche ha tenido ocasiones, muchísimas más que todo el año. Ha fallado goles, pero le ves competitivo, le ves con ambición, le ves que quiere ganar, ¿no? Cosas que ha habido en mes de febrero por ahí, como hablábamos, estaba... no sé, muy... Está muy un poco blando, más apagado, un tono más apagado. Sin embargo, ahora el Elche quiere. Y sí que es cierto que, bueno, que viene el Barcelona, pero el Barcelona ha perdido puntos fuera, ¿eh? Y aparte tenemos el partido de Sevilla, que nos va a pillar también, si el Sevilla gana la Europa League, nos va a pillar que están de fiesta, y si pierde, pues es un partido que, pues, el Sevilla tampoco se juega nada. Bueno, tampoco es tan malo el calendario que tenemos, ¿eh? Sí, el quitando del Barça, Barcelona, el Barça, y porque ahora se ha metido ahí, pero bueno, tienen que venir aquí. El Elche no ha perdido ningún partido, ya veremos a ver. ¿Con qué te quedas de la victoria en Málaga? Pues sobre todo con que el equipo, como decía Nando, fue por el partido, quería ganar. En otras ocasiones se ha puesto por delante y quizá las líneas las ha echado atrás demasiado pronto o se ha sido demasiado conservador. Se notaba que se presionaba un poquito más arriba y que se quería meter ese segundo gol para tener esa tranquilidad. Yo creo que fue un poquito, sobre todo en la primera parte, la clave, ¿no? También para que el Málaga no te creara o no se te echara tan encima, ¿no? como pasó al final, pero bueno, también fue por las circunstancias de la expulsión de Botía. Yo creo que el equipo fue a por el partido en todo momento, es el que hizo las ocasiones y quiso ganar y lo dio todo por conseguirlo. Yo creo que sobre todo fue, a mí lo que más me gustó fue eso, ¿no? Ver que el equipo no se encerrase tanto como en otros partidos, y con eso pues no le das pie al rival para que se te meta encima y pues en alguna ocasión, alguna balón parado, alguna ocasión aislada, te puedan hacer ese gol que te hubiera hecho muchísimo daño. David. Yo me quedo sobre todo con la portería cero, ¿no? Porque fuera de casa solo se había conseguido una vez en toda la temporada. Era un poco la diferencia que estábamos viendo de casa afuera en el Elche, como en casa era capaz de mantener la portería cero durante 7 partidos consecutivos y sin embargo fuera de casa ya no solo es que no fuese capaz de ganar, sino que no era capaz de un poco de trasladar esa especial virtud que tenían los partidos de casa. Y es eso, ¿no? Al final se demostró que es un equipo que está metido en la competición, que no baja los brazos y que no concedió nada al Málaga. Y como el Málaga tampoco tiene esa facilidad de años anteriores, de los que han tenido a Isco, a Baptista y a toda esta gente, sí, para meter gol, pues tú al final cuando a un equipo con las características del Elche o del Málaga no le concedes errores, parte de culpa de ese mal tramo que tuvo el Elche, que tenía partidos que no generaban ocasiones, lo veíamos también, ¿no? Que los rivales es que no cometían ningún error atrás. Tú cuando no cometes ningún error atrás y no regalas nada al rival, un equipo como el Elche, que tiene además esa solidez defensiva ganada ya desde la temporada pasada con Fran Escribá, con Pellegrín, que yo creo que está haciendo un final de temporada extraordinario, con Manu Herrera, que desde que volvió parece el portero de la temporada pasada, pues al final eso se acaba convirtiendo en una muralla y estamos viendo las virtudes del equipo que ascendió la temporada pasada, o las mejores virtudes del equipo que ascendió la temporada pasada en este tramo final de campeonato de Primera División. Para el domingo frente al Barça no podrá estar Boti, aunque el club ha recurrido la tarjeta. Toño tampoco, porque fue expulsado con roja directa. Y ojo, porque hay 5 jugadores apercibidos que si no se resolviera la permanencia contra el Barça y te la tienes que jugar en Sevilla, ojo que no vean amarilla, porque Manu Herrera, Damián, Edu Albacar, Sapunaro y Javi Márquez están apercibidos de sanción. O sea, sobre todo Manu Herrera, Damián y Javi Márquez, que son titulares, si ven la amarilla frente al Barça, no podrían estar frente al Sevilla, donde esperemos no jugárnosla. Pero bueno, para ello hay que puntuar, como mínimo, da la sensación contra el Barça, viendo que los demás no todos van a perder. Por cierto, la roja a Botía, ¿os parece roja? ¿Os parece que hay intención de pegarle ese balonazo en la cabeza o que intenta despejar y que...? Yo creo que no. Lo que pasa es que le da, no sé, creo que esa... Jacobenco. Carles Gil y le rebota, ¿no? Lo que pasa, pues son esas cosas que pasan a final de temporada, ¿no? A ti te echan por cualquier tontería, otro marca al final en 93, pues cosas que pasan. Lo que pasa es que al Elche realmente... Yo no recuerdo así ningún arbitraje que nos hayan favorecido, quitando creo a lo mejor el día al Celta, el gol ese que tampoco está muy claro si era fuera juego o no, uh-huh. que le anularon al Celta. Yo no veo que le hayan dado nada, o sea, le han quitado mucho, pero nada, de decir sí, algo... Sí, cuando se lo decir... dieron, que fue un poco el penalti del día de Osasuna, pues no lo aprovechó tampoco. Estamos hablando quizás... de muchos partidos... que al Elche no le dan. Hay varias clasificaciones alternativas que hacen los exárbitros y que nos ponen con los errores arbitrales que tendríamos 40 y algún punto. Sí, pero bueno, yo 45, creo que 46. Si el Elche tuviese fuerza, yo creo que esa roja se la quitarían, porque es que fue una jugada fortuita, pero tantas cosas hemos reclamado y nunca nos han hecho caso. Pero no es problema de tener fuerza, creo. No, Nando, es que los comités no se meten, de Pedro León, no se meten a rearbitrar la jugada. Y el único, el único modo de que veo yo que le den la suspensión de la roja a Botía es que los del comité viesen que en el tema de Pedro León, que claramente el Elche llevaba toda la razón del mundo, aunque la ley pues esté hecha como está, pues decidiesen que por eso, ¿no? Por ese tema de que se produce el desvío y tal, porque yo creo que pensar que Botía fue a darle un pelotazo en la cabeza a Jacobenco, si eso lo piensa el árbitro realmente, es que es para que Botía no vuelva a jugar, pero vamos. Es que le dio sin querer. Quiso tirar la pelota lejos, claro, y el rebote con la pierna de Carles Gil le da en la cabeza. Le puede sacar a lo mejor tarjeta amarilla porque iba a perder tiempo, porque ya pitó y bien, pero una tarjeta roja porque le dio el balón. Pues, sí, pero el problema también es que luego en el acta añade también que se le encaró cuando le expulsa. Hombre, pero tienes que entender porque le entiende que te han expulsado injustamente. Sí, es que yo no he visto ninguna roja por ese motivo en otros partidos. No, sí. si es que es eso, si es que... Y yo estoy convencido de que pones esa jugada en un Real Madrid, en un Barcelona, tanto a favor como en contra del Real Madrid, y un árbitro, solo porque sabe la que se le viene encima, si expulsa a un jugador del Madrid o a un rival del Real Madrid por esa tontería, no se atreve a hacerlo. Ocurrió también la semana pasada cuando expulsaron al del Getafe en el primer tiempo por doble amarilla, por continuar una jugada y por perder tiempo. O sea, son esas expulsiones que los árbitros son muy gallitos, a lo mejor, para hacerlas en un Málaga-Elche o en un Getafe-Málaga y tal, pero luego yo estoy seguro de que en un Real Madrid-Valencia... Porque ayer, la repercusión es que no se atreven a hacerlo porque saben que se les viene el mundo encima. Está claro que yo creo que intencionalidad no hay, por supuesto, pero también creo que es innecesario ese balonazo. Estaba el partido ya muy caliente. Es innecesario. Yo a mí me pareció, de hecho, con la tensión que teníamos todo encima, a mí me enfadó porque entendí que era algo innecesario y que podía costarte muy caro, algo así. Está claro que evidentemente no es buscado el darle ese balonazo, creo que la roja es excesiva, pero ya también el partido estaba caliente, ya habían habido varios momentos de tensión, varias trifurcas, y yo creo que el árbitro pues quizá intentó atajarlo con esa roja o quizá lo hizo por eso. Yo creo que es exagerado una roja, pero también pienso que fue innecesario ese balonazo, porque sí, está claro que no me quieres dar, pero yo lo veo innecesario. Bueno, el domingo se va a llenar el estadio, yo creo que va a ser el último partido, se va a llenar, y además es día de pago, pero está claro que un Elche-Barça, con lo que se juegan además, es motivo, último partido de liga, como para que la afición va a estar con el equipo, seguro. Y vamos a ver qué partido vemos. Nando, tú como es futbolista, me imagino que en ese vestuario, en el vestuario del Elche, no hará falta motivar a ningún profesional. Entre lo que se juegan y quien está enfrente, realmente no haría falta ni aunque no te jugases nada, ¿no? Jugar contra el Barcelona, contra el Madrid, contra equipos de estos que juegas a lo mejor una o dos veces en tu vida, pues resulta que lo que quieres es que empiece el partido ya, ¿no? Aparte, el resultado también a nosotros, no es que nos vaya la vida, ¿no? Pero nosotros debemos como mínimo jugar como estamos jugando aquí en casa. El Barcelona sí que es cierto que cuando veas a los futbolistas puestos en el campo, a Busquets, a Messi, a Pedrito, al otro, vas a decir, pues esto que nos van a machacar, ¿no? Pero bueno, el Elche realmente está jugando bien. En casa a los equipos les cuesta muchísimo hacernos ocasiones y meternos gol. Y bueno, el partido habrá que jugarlo. Igual que yo dije que el día de Atleti era dificilísimo, yo por ejemplo este partido no lo veo como el día del Atleti. Yo lo veo bastante no asequible, pero sí que es cierto que le podemos poner en apuros al Barcelona, porque el Barcelona en casa no juega, o sea, fuera no juega como en casa, y nosotros en casa sí que es cierto que estamos jugando bien. Yo veo un partido que va a ser a cara de perro, que se va a llenar el campo porque es el último partido. Se ha llenado siempre, no va a ser un día que sea diferente, y creo que la afición del Elche y los jugadores van a hacer que el equipo pues mantenga esa tensión y podamos ver un partido con muchísimos nervios otra vez, más que nada por el resultado, y bueno, nos costará, pero ahí estaremos. ¿Qué partido esperas, Cristóbal? Pues yo creo que se podría coger como ejemplo el del Barcelona en la ciudad de Valencia. Yo creo que deberíamos, se podría plantear de esa manera, tratar de hacerles daño así, o sea, yo creo, bueno, haciendo como el juego que está haciendo Leche en casa y no dejar de jugar, y bueno, yo creo que va a ser muy complicado. ¿Ir a apretarles arriba? No. ¿O esperarles no, en no, tu no, campo? Cerrarles tampoco, espacios. Tampoco cerrarte en tu campo, porque quieras que no, pero saber a lo que está jugando sobre todo, no presionarles arriba, porque en cuatro toques se te meten arriba, no salir como salimos en el Nou Camp, que no jugábamos ni a presionarles ni a encerrarnos, sí. Pero sí que a no dejarles jugar y aprovechar las ocasiones que se están creando, que se están teniendo, y que sobre todo en casa es plantear el juego que se está haciendo hasta ahora, y añadirle, pues sobre todo la afición tiene que estar como ha estado en Málaga, como ha estado en los últimos partidos, apretando a tope, callando a los muchos que van a venir animar al Barça. Y yo digo una cosa, vendrán muchos de Elche y del Elche a ver a su Barça, que tengan en cuenta que si quieren volver a ver este partido tienen que animar al Elche. Yo creo que ahí no debe haber color, ¿no? Hay de todo y me he visto de todo últimamente. Y lo vi el partido del Madrid, gente, no sé. Abonados del Elche celebrar los goles del Madrid después de todo lo que pasó. Yo solo les digo, mira, ya no que si es el equipo de tu tierra y todo esto, que está clarísimo que es el que debe sentir, pero si quieren volver a ver a su Barça aquí, el Elche es el que tiene que salir vencedor esta jornada, si lo quieren ver la temporada que viene. Si no, va a estar más complicado. Yo te compro ese argumento. Pues a mí me vale, ¿eh? Y creo que a los aficionados culés del Elche también les tiene que valer. David, ¿cómo lo ves? Hombre, ¿Sí se puede? Sí, hombre, sí, al Barça ya hemos visto que no ganó ni en Granada ni en Valladolid. Lo del Getafe del otro día yo creo que fue vergonzoso. O sea, yo si fuese aficionado del Barcelona, que por suerte no lo soy, que me empaten en el minuto 94 jugándome la liga, un remate, un centro que llegan cuatro tíos solos del Getafe, que has hecho dos cambios en los últimos minutos para perder tiempo, y encima luego que salgan los jugadores y tengan la desfachatez de decir que la liga está perdida, el entrenador lo mismo. O sea, pues si la liga está perdida, que vengan aquí con los juveniles y punto. pero sí que es verdad que hay que plantearles un partido difícil. Hay que plantearles, como el Barça juegue cómodo, te van a pintar la cara, porque tienen a Messi, tienen a todos los que tienen. Entonces, planteándoles un partido difícil, yo creo que el Elche puede ganar, y sobre todo sin cometer errores atrás y sin regalarles ningún gol. Y si luego pues desde otros campos empiezan a llegar noticias que no sean buenas para el Barça, pues yo creo que eso el jugador también lo nota. Por fin vamos a vivir una tarde de las de toda la vida. De transistores, ¿eh? Eso yo ya no lo recuerdo, con esto de las televisiones que ponen los partidos cada dos horas. Madre mía, qué jornada el domingo a las 7, todos los que se juegan algo, que va a ser la mayoría. Que van a ser todos. No, hay un partido, lo he visto ahí, que digo, esto no se juega nada. El Levante-Valencia. Valencia tiene opciones de entrar en Europa League. Ninguna. No, que al final no ganó ayer, vale. Matemáticamente. Sí, claro, dijeron si ganaba el Madrid. Ese creo que es el único, porque el resto, Atlético Madrid-Málaga, Elche-Barcelona, Getafe-Sevilla, Villarreal-Rayo Vallecano, aquí podría estar todavía la opción de meterse no jugar la previa de la Europa League. Efectivamente, el Villarreal está a 4 de la Real Sociedad. Si gana hoy ese partido no tendrá trascendencia. Luego, Atleti Real Sociedad, dependerá de lo que pase hoy. Granada Almería seguro, Betis Valladolid, Español Osasuna y Celta Real Madrid. O sea, menos uno o dos partidos, todos se juegan algo. Gracias, Nando. Venga, a ver si tenemos suerte y sacamos. Yo creo que con un punto más lo tenemos. ¿Tú crees con 40? Yo creo que sí. Con 40 difícilmente todos los equipos vayan a ganar. Está claro. Precisamente porque el Granada juega contra Valladolid y contra Almería. Alguno tiene que caer. Y aunque parezca malo, yo prefiero que gane el Granada los dos partidos. No me fastidies. Sí. Ah, bueno, ya. Granada los no, dos partidos. Que decías, que gane el de esta noche. Hoy que pierda. No, hoy no. Prefiero el que le queda claro, con el Almería claro, y con que el los dos, que gane el Granada los dos. Que pierdan los que están más abajo. Que nos haga alguna vez un favor. Hombre, ya era hora. ¿40 o 39? ¿Dónde lo dejamos? 40 para estar más tranquilo. Si no, yo creo que no aguanta la patata. Gracias, Cristóbal. David, ¿cuántos? Yo creo que con 39 van a ser suficientes, sí. Hombre, si llegan a 42 o 45, mejor. Qué valiente. Con 39 pues creo que van a ser. Y además, me deja contentísimo. Una pausita y vamos cerrando. Joder, David, está bien. Porque comer es un placer, Restaurante Rincón de Galicia te acerca a la gastronomía gallega al mejor precio. Todos los días menú diario, de lunes a sábado, por solo 9 euros, con 3 primeros y 3 segundos a elegir, más postre y bebida. Y los domingos menú especial por 18 euros, con 3 entrantes, pulpo, mejillones, gamba blanca, empanada, arroz con bogavante, postre y bebida. Restaurante Rincón de Galicia, un acierto pleno, en calle Poeta Miguel Hernández 8, Elche. Reserva al teléfono 96-667-0430. Si quieres pagar menos en tu seguro de hogar, vida o auto, ven a AXA. Te lo mejoran seguro. Sí, porque al contratar tu póliza te regalan una entrada para ver el Elche Fútbol Club Barcelona. Recuerda, contrata tu seguro de hogar, vida o auto con AXA y te invitan a ver el Elche Barça. Pero solo en las oficinas de AXA, en el Estadio Martínez Valero y en Torrellano, calle Santiago Apóstol 11. ¿Te han dado un golpe en el coche? ¿Necesitas repararlo? No te preocupes. Talleres Hermanos Bri se encarga de todo. Te recogen el coche y te dejan uno de sustitución gratuito. Sí, recogida y entrega de vehículos a domicilio y te lo dan completamente limpio. Y lo más importante, Talleres Hermanos Bri garantiza la calidad, experiencia y seriedad en todas sus reparaciones de chapa y pintura. También servicio de cambio de neumáticos y revisión general. En Chapa y Pintura confía en Talleres Hermanos Bri, desde 1956. Estamos en calle Juan de Herrera 10, Elche Parque Empresarial. En punta con Paco Gómez. Un par de minutos para llegar a las 2 de la tarde. Rosa, ¿qué dicen los oyentes? ¿Sensaciones? Bueno, pues nos dice Fran Rossi que dice el Elche Barça partidazo. Ellos vienen a por la liga y nosotros a por la permanencia en un estadio imbatido desde enero. Podemos. Paquito el Chancleta dice, dando saltos, para el domingo habrá recuerdo para un locutor de Canal Plus que parecía que le iba la vida en criticarlo. Te digo que hay varios comentarios respecto a este locutor. Los comentarios, imagino que en contra de Manu Sarabia, que creo que nos tachó. Yo no lo he escuchado, pero por los tweets que he visto de equipo marrullero y que pierde tiempo y todo. Como que no lo escuchase. También. Sí, bueno. No sé cómo. No, pero que podía haberme puesto a lo mejor. Sí, a mí también me lo dijeron. Pero vamos, que no lo he oído, ni tampoco tengo ganas de oírlo. Juanfran nos dice, la sensación, la de todo el año, buen equipo, pero nos falta chicha arriba y ganas de fútbol para el domingo tiene, con radio en mano. También nos dice Pasión Frangiver de la primera parte, espectacular el Elche y la pérdida de tiempo de la segunda parte, lo hacen todos los equipos, hasta los más grandes. Nos dice Toniki, dice, pelos de punta al escuchar a Paco Gómez en el golazo, cantar el golazo de Rodríguez. Venga, ahora lo ponemos otra vez. A lo que José Joaquín le faltó algo en el gol y dice, el gol del Elche, dice, solo le faltaba el grito. No, la verdad. De David verdad, Marín, como que cantaste, la del Getafe. Pero cantaste más el de Boachi contra el Getafe. Hombre, porque era el minuto 90 y tantos. Claro. No es lo mismo. Del otro día, un gol de 30 metros, ¿hace cuánto no lo veías tú? Pues muchos años. Por cierto, cuando le preguntaban los periodistas de Málaga Schuster si no estaba muy molesto por las continuas pérdidas de tiempo y lo que ellos llamaban antifútbol, Schuster respondía exactamente esto. Me gustaría preguntarte por la actitud del Elche. Los momentos finales, sobre todo con las pérdidas de tiempo, y sobre el árbitro que se lo ha permitido. Bueno, yo la actitud del Elche me parece perfecto. Yo hubiera hecho lo mismo en la misma situación con mi equipo, hubiera hecho lo mismo, por eso no hay nada que comentar. Pues se puede decir más alto, pero más claro es imposible. Yo creo que Schuster, para una vez estoy de acuerdo con él. Rosa, que nos vamos a ir antes de escuchar el gol. Alto y claro, te voy a decir que hoy comemos en Capricho Ilicitano. Vamos a celebrar esa victoria del Elche importante en un ambiente muy ilicitano, con las mejores carnes, un chuletón de Angus, un rabo de toro, carrillada de ternera, vamos, todo riquísimo, o un buen arroz con costra, todo tipo de arroces que también te hacen además en Capricho Ilicitano. También no te pierdas su cuchara, estofados, gazpachos, potajes, date un capricho en restaurante Capricho Ilicitano en calle Mallorca, en Altavix. Si quieres celebrar algo, tienes Vine Eventos, más de 400 metros cuadrados para comidas o cenas. Y al acabar, buena música, copas y muchísima diversión. Pues allí nos vemos. Os dejo con la narración de ese gol que puede valer una permanencia. Mira, David, ahí es nada. Ahora puede gritar, David. Vale, hasta luego. Cuando, ojo, el lanzamiento de esquina. Lo va a poner en movimiento desde la derecha, Damián. Rosca hacia afuera, zona de sol, pelota al primer palo. La sacó la defensa del Málaga, que quiere montar la contra. Protege la pelota. Ojito, se la lleva Rodrigo. ¡Disparo! ¡Gol! ¡Este tío no sabía marcar! ¡Gary Méndez Rodríguez! ¡Desde 30 metros! ¡Zapatazo por la escuadra! ¡Se lanzó Willy Caballero, que nada pudo hacer! ¡Mamma mía, qué golazo! ¡Marco Rodríguez, que se estrena! ¡Málaga 0, Elche Rodríguez 1! Grupo Serrano Automoción ha patrocinado Elche en Punta.